otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo, hay un tema que es muy importante para estas sociedades donde el voto popular es la forma como se elige a los gobernantes. La democracia es quizá aparentemente lo mejor que nos hemos inventado como humanidad para gobernarnos, si comparamos esta forma de gobierno con una monarquía, con una oligarquía, etcétera, etcétera. Pero si uno va a mirar finalmente los resultados de lo que significa el gobierno a través de la democracia, vemos que es muy difícil de pensar que sea lo mejor que nos hemos inventado. Si uno mira gobiernos caóticos como el de Venezuela, ellos están convencidos de que eso es una democracia, y si miramos gobiernos caóticos como el de Colombia, estamos convencidos de que vivimos bajo una democracia. Entonces, qué bueno sería que ustedes nos hablara un poco acerca del concepto de la democracia. Bueno, antes que todo, vale la pena notar de que si hay países a los que les funciona la democracia, sea un país como Suecia, un país como Suiza, un país como Dinamarca, un país como Alemania, les ha funcionado muy bien la democracia, lo que quiere decir que el sistema sí funciona. Uh-huh. Pero para llegar a ese sistema se necesita de una población políticamente muy educada, tremendamente educada. O sea, la democracia no es ir a votar, sino la democracia es la conciencia del voto. Yo, ¿qué pienso elegir para sostener qué? Entonces, a ver, lo primero, tú todavía has tocado ahí unos puntos importantes. A ver, la monarquía, que los romanos se van a precisamente a rebelar contra la monarquía en el gobierno de Tarquino el Soberbio, y tumban la monarquía de Tarquino y crean la república, o sea, el manejo de la res pública, de la cosa pública, donde nosotros estamos presentes. Nosotros estamos presentes en lo público, y lo público es lo que configura una sociedad, es lo que configura un espacio, digamos, útil sobre la tierra, y es lo que configura la necesidad absoluta del otro para poder vivir en sociedad. Entonces, la monarquía era el gobierno de uno, uno que está pensando como quiere y se equivoca, porque uno de todas maneras va a pensar necesariamente de acuerdo con sus intereses, con aquello que le interesa. Entonces se crea la democracia para crear realidad. O sea, no es lo que a usted le interesa, es lo que nos interesa a todos. De aquí que no funcione la autarquía, el gobierno que yo hago de mí mismo, porque es una cuestión particular que hace parte del espacio privado, no del espacio público. Esas, digamos, las primeras democracias van a funcionar de manera oligárquica. Oligarquía es el gobierno de varios que se ponen de acuerdo para representar las necesidades, los derechos y los deberes de los otros. Por eso se crea el Senado. Por ejemplo, el Senado, de alguna forma, cuando los romanos acceden a él, llaman a configurar al Senado, para configurar al Senado, a los más viejos, que ya saben de manejo de tierras, de manejo de ganado, de manejo de sembrados, que ya han sido soldados y que tienen el camino. Y dentro de ellos, escuchando a otros, a los más jóvenes, establecerán unas normatizaciones. Lo grande de ese Senado romano, cuando comienza la República, más o menos en el siglo IV antes de esta era, es que van a votar leyes escritas. Van a aparecer las famosas 12 tablas, donde para tomar una decisión tenemos que tener un previo escrito. No nos vamos a inventar leyes, tienen que nacer de esas leyes básicas. Eso ya había pasado, cuenta la Biblia, con Moisés. Moisés establece unas normas básicas, que las que vamos a llamar los mandamientos, y a partir de ahí se piensa la sociedad. Entonces, lo que decía Maimónides, las democracias comienzan con los profetas. El mayor profeta de Israel fue Moisés, porque el profeta tiene como función cuidar las costumbres buenas. Y aquí viene una cosa muy importante para las democracias, que la democracia tendrá como sentido que cree una sociedad que funcione con buenas costumbres. Y el voto es por sostener las buenas costumbres. Ahí viene algo que yo creo que se nos ha olvidado, porque es que las democracias no son un ejercicio de votar por un caudillo, sino de votar por una idea que debe permanecer. Y si la idea es nueva, es porque sea o hace parte de lo anterior. A ver, los romanos inventan una palabra, genio. ¿Qué es el genio? El genio es la totalidad de los conceptos más una novedad con base en esa totalidad. O sea, hay un genio social. El genio social es el que domina todas las costumbres y le agrega una nueva que actualiza las costumbres anteriores. Pero en esa actualización, ¿no hay un peligro de cambio, de dejar lo anterior? No, se da algo que se define de la siguiente manera: un paradigma no se anula, un paradigma va sufriendo pequeños cambios, para que cuando se dé el cambio completo, nada riña con lo anterior. Esa es la famosa ley de Weber. Pequeños cambios continuos terminarán generando lo nuevo sin que nadie se dé cuenta. Es lo que nos pasa a los seres humanos. Nosotros vamos cambiando de a poquitos. Vamos cambiando de a poquitos y por eso nadie sufre, porque dejó de ser niño, dejó de ser adolescente, porque uno sigue siendo el mismo. Lo básico sigue funcionando el corazón, el hígado, el pelo sigue creciendo, las uñas, y estamos en nosotros mismos porque nos funciona lo básico. Pero si yo pasara de niño a adolescente y me quitaran todo lo que el niño ya había conformado, ese adolescente no nace, no aparece por ningún lado, porque le quitaron lo esencial, ¿cierto? Imagínese usted, no hay un niño, volvámoslo un adolescente, entonces quitémosle el estómago, quitémosle una mano, quitémosle, porque lo vamos a cambiar. Sí, claro, usted sí lo cambia, pero destruyó. En tanto que el genio es el que actualiza todo lo que hay, y a través de una nueva idea. Por ejemplo, para que esto nos quede claro, porque es que así es que tiene que funcionar la democracia. Dicen que Mozart era un genio. Sí, claro. Él aplicó todo lo que se sabía de música, absolutamente todo, y le agregó un instrumento que se llamaba el clave. Y a partir de toda la música que existía, más el clave, creó unas sinfonías, unas sonatas, unas óperas espectaculares, pero no desconoció lo anterior. Entonces eso es lo que los romanos conocían por genio, el genio social, el genio económico, el genio matemático. O sea, yo no creo en un genio de física si ese genio primero no domina la física. Claro. Einstein, para sus propuestas, dominó la física de Galileo, la física de Kepler, la física de Newton, y después dijo, bueno, con esto logramos esto nuevo. Claro. Entonces ahí es donde las democracias van a comenzar a tener sentido. Las democracias son personas capacitadas, lo que anteriormente se llamaba las aristocracias, anteriormente, eran los mejores. O sea, vamos a llamar a los mejores. Esos mejores saben de tierra, saben de ganado, saben de minas, saben de transporte, saben de educación, lo que llamaríamos lo integral. Vamos a plantear un problema. Alimentación. Entonces llega el experto en alimentos, dice esto, los alimentos que necesitamos son estos. Entonces llega el agrónomo y dice, pero los tenemos que sembrar así, tenemos que tener tales animales al lado para tener cómo reproducir de buena manera eso que estamos sembrando. Aparece el maestro y dice, sí, pero hay que enseñar a comer eso. Aparece el médico y dice, sí, pero no, también hay que tener en cuenta que no lo podemos comer todo de una vez, hay que comer en tantas cosas. Aparece otro y dice, ¿qué pasa con la superproducción de alimentos? ¿Cómo los vamos a vender? Pero nadie se sale del tema, simplemente le aporta al tema. Entonces las grandes democracias que todavía existen y por eso son un modelo, se oponen primero que todo a las plutocracias, que son el gobierno de los más ricos. Estos más ricos, a pesar de que sean muy buenos gobernantes, tienen el problema de que al no sentir determinadas necesidades las desconocen. Yo comiendo no me acuerdo de los que están aguantando hambre. Claro. Es muy difícil. O me hago a una idea romántica, pero no real. Se van a oponer a la anarquía. O sea, los seres humanos nos tenemos que gobernar. Y para gobernarnos vamos a establecer lo que se llaman las virtudes, vamos a establecer qué significan los vicios, vamos a determinar qué debe saber un hombre, vamos a determinar cuáles son los deberes básicos de esa persona. Entonces se van a oponer precisamente a la anarquía por eso. Usted necesita ser gobernado, usted necesita una senda, porque usted es una construcción. Entonces aquí viene una cosa muy importante, que es lo que hizo que la democracia superara cualquier sistema, y fue que funcionó mucho mejor que los totalitarismos. Los totalitarismos donde el otro hace su deber simplemente porque está vigilado y lo obligan a hacer lo que le necesita el Estado y no lo que necesita el hombre. Entonces, la democracia, que viene de demos kratos, el gobierno del pueblo, crea primero el concepto del pueblo, que aquí hay una cosa muy interesante. El pueblo lo conforman individuos libres, primero que todo. Libres en el sentido de que saben lo que hay que hacer. Es que una persona no es libre porque hace lo que le da la gana. Eso también lo de los animales. Los animales hacen lo que les da la gana, duermen donde quieren, hacen sus necesidades donde quieren, mugen, lloran, pero no saben por qué. El pueblo está conformado por hombres libres que saben por qué hacen las cosas. Es que ahí es donde conformar un pueblo necesita una educación muy grande, una educación muy poderosa, porque yo sé por qué estoy haciendo mi oficio, yo sé por qué soy social, yo sé por qué el otro es necesario, yo sé por qué mi trabajo es reconocido, yo sé reconocer el trabajo de otros, yo sé convivir con el otro. Es que eso es parte de la democracia. Cuando Tocqueville, el pensador francés, va a los Estados Unidos después de la Revolución Norteamericana, él dice, aquí se está soñando mucho, porque dentro de la democracia el hombre debe saber cómo reprimirse, hasta dónde puede llegar. O sea, la democracia no es libertad absoluta. La democracia es una libertad que me permite darle sentido a la vida mía y a la del otro. Entonces Tocqueville, cuando analiza la democracia en América, dice, esto de pronto se va a desbordar. De pronto se va a desbordar. Y porque, primero que todo, todavía falta crear un pueblo que no excluya al otro. Por eso se ha venido luchando precisamente a través de la democracia por los derechos humanos. Eso es un acto democrático. Tenemos que empezar a incluir a otros, porque los pueblos antes eran prácticamente nacionalistas, o sea, eran gente de una misma raza, de una misma religión, de una misma historia, de que hablaban una misma lengua. Que eso tenía sentido. Claro. Para esas épocas donde el prójimo, que es una palabra muy particular, era el más próximo a mí. El que se parecía a mí, el que hablaba como yo, el que comía lo que yo comía. O sea, alguien en el que yo me representaba. Luego la palabra coge una gran amplitud y a la gente hay que educarla para esa gran amplitud. Entender que alguien que es de otra raza se parece a mí, porque yo me puedo ver en él. O sea, yo me puedo ver en un hombre negro, me puedo ver en una mujer asiática, me puedo ver en alguien americano, un indio americano, pero para eso hay que educar. Entonces, el pueblo es el que está conformado, vuelvo y repito, por hombres libres que se controlan para lograr costumbres buenas. Por eso en Roma había un tribuno de la plebe, de los plebeyos, los que no eran todavía considerados hombres libres porque desconocían su origen. Es una cosa muy interesante, o sea, las democracias se van a montar primero que somos nosotros. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros en Colombia? Que a nadie le enseñan qué es un colombiano. No hay idea. Nosotros somos colombianos por cédula. Antioquia es un país, la meseta cundiboyacense es otro país, la costa atlántica es otro país, la costa pacífica es otro país, el sur es otro país, los llanos son otro país. Entonces estamos metidos en un territorio multicultural. ¿Cómo establezco yo quién es qué? Para poder configurar el pueblo. Claro. O si no, tenemos que recurrir a los tribunos de la plebe, a alguien que hable por ellos hasta que los integre. En el mundo romano, la plebe, el tribuno de la plebe, que era nombrado por la Asamblea General de la plebe, logró algo muy interesante, la aparición del equite. El equite era aquella persona de la plebe que por sus condiciones, por su sabiduría, por su capacidad de producción, ya podía casi que igualarse a uno del pueblo. casi que igualarse. Los hijos ya podían ser pueblo. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Cuando vamos a hablar de democracia, lo primero que tenemos que decir es que es un pueblo. Un pueblo tiene un territorio. Esa es parte fundamental. Eso, por ejemplo, lo entendió muy bien Napoleón, que a pesar de ser un emperador, dejó funcionar ciertas formas de democracia. ¿Cierto? No llegó a la autarquía, no llegó a la monarquía. Él todavía dependía de la Asamblea Nacional, dependía de un montón de cosas. Ese territorio tiene unos recursos. Por ejemplo, uno nunca ve que, bueno, vamos a pelear o vamos a votar por el uso del agua, porque nosotros sin agua somos nadie. Eso sería un acto democrático. Claro. Nosotros tenemos que tener agua, y el agua vamos a votar para el mejor manejo del agua. Vamos, recursos agrícolas que podemos producir, y vamos a votar por eso. Vamos a votar por el maíz, vamos a votar por los frijoles, vamos a votar por la yuca, por la papa. O sea, eso es lo que se llama independencia alimentaria. Y eso lo vota una democracia. Vamos a ser independientes en términos alimentarios, porque vamos a tener nuestros propios sembrados, vamos a tener nuestro propio ganado y ya solucionamos agua y comida. En esas democracias modelo que mencionó al principio, ¿hacen ese tipo de votaciones? Sí, claro. Hay que ver a los suizos votando por las vacas. ¿Cómo así? Sí, ¿qué vacas vamos a tener? ¿Y cómo van a ser? ¿Y qué deben producir? Por eso vamos a ser un país lácteo. Es que en los famosos tres sectores de la economía, el sector primario es el que asegura la vida. Agua y comida, comer y beber, como decía Abraham Maslow, son las necesidades primordiales. Comer y beber, eso es un derecho y un deber. Porque el agua hay que cuidarla, los alimentos hay que cuidarlos, es de las democracias. Que yo no voto por una idea, voto por una forma de vida. Por eso en las democracias, en estos, cuando se va configurando el pueblo que vota por formas de vida, esas democracias permiten otros partidos. O sea, a ver, veamos qué tenemos que conservar, y aparece el Partido Conservador, que es lo que hay que conservar. ¿Qué tenemos que desarrollar? Y aparece el Partido Liberal, con ideas. Y entre los dos se sientan y establecen la mejor forma de vivir en ese territorio. ¿Cuál es la mejor forma de vivir? Porque se necesitan varias visiones. Lo hemos dicho muchas veces en el programa. La realidad se construye entre dos o más. Es el problema de los totalitarismos, que no construyen realidad y se desbordan y se destruyen. En tanto que cuando dos grupos no antagónicos, porque no hay ningún grupo que sea antagónico completamente al otro, es simplemente un manejo del mundo, se sientan a discutir, de ahí sale la media. O sea, en términos de filosofía, la tesis, la antítesis, la síntesis. Juntemos conceptos y saquemos lo que nos interesa a todos. Y el resto lo vamos discutiendo. Por eso aparecen las formas conservadoras y las formas liberales. En las liberales ya eso se convierte pues en utopías, Por ejemplo, el comunismo fue una utopía liberal. Hay unos a los que les funciona el socialismo, que también hace parte del pensamiento liberal. Los conservadores, cuando se vuelven muy recalcitrantes, se vuelven derecha. Pero hay conservadores con pensamientos muy abiertos. Si a uno le preguntaran a él cuál ha sido el hombre que realmente entendió cómo se hacía un pueblo y un país, Carlos R. Restrepo, que era conservador, pero que discutía con el yerno que era Fernando González. Y cuando uno se lee la correspondencia entre Carlos R. Restrepo y Fernando González, eso es una maravilla. O sea, ver al otro... Que, a ver, hable. Y yo voy anotando. En eso estoy de acuerdo. Aquí no. Lo vamos a tener que discutir. Explícamelo mejor. Ahora te voy a pedir algo. Oíme. Porque esto no es unívoco. Esto es dialógico. Cuando ya te oigo, ahora me vas a oír. Y vas a tomar nota. Y nos vamos a encontrar en muchos puntos. Y los otros los discutimos y los vamos armando. Uno de los dos tendrá la razón. Pero a mí no me asiste la razón porque sí. No, a mí me asiste una forma de pensar. Y si el otro tiene unas ideas que son superiores a las mías, más aplicables, más pragmáticas, pues se las acepto. Es que eso es lo interesante de los diálogos. Y los diálogos son los que conforman la democracia. O sea, cuando uno lee los diálogos de Platón, empiezan desde la mitología. Ahí dejan hablar al que cree en la mitología, hable tranquilo. Después entra el otro, mira, tal cosa, y empiezan hasta que a lo último dicen: de mitología necesitamos tanto y de realidad tanto. Si configuramos las dos cosas, logramos una costumbre buena, entender un problema. Porque lo que hace la democracia es entender problemas para darles solución, porque el mundo cambia. O tempora o mores, decían los latinos, cómo cambian las costumbres con los tiempos. O sea, un modelo que funcionó hace 50 años, hay que revisarlo. Las costumbres han cambiado, la gente es... hay mucha más gente, se nos presentan elementos que le requieren de más tiempo. Por ejemplo, de las cosas interesantes de las democracias son o los periodos más largos. Un presidente hoy en día no tiene, con 4 años no tiene. Son tantos los problemas que hay que resolver que necesita más tiempo. O las reelecciones para que usted pueda concluir sus proyectos. Entonces ahí viene el acto democrático. A este señor le falta concluir un proyecto, entonces reelijámoslo para que lo termine. Ahora, todas las democracias se van a fundamentar entonces recursos del territorio que nos da lo que nos va a mantener vivos. La democracia establece la educación, porque todos los seres humanos volvemos a nacer sin nada. O sea, sería muy interesante que nosotros naciéramos con el chip del anterior, donde uno ya, pues sabríamos física, química, matemática, literatura, arte, biología. No hay que volver a arrancar de cero. Con cada generación se arranca de cero. Hay que volverle a explicar qué son los recursos, volverle a explicar el por qué está vivo, volverle a explicar cuáles son las creencias que estamos manejando. Eso, por ejemplo, lo hacían muy bien las religiones. Cuando alguien hace la primera comunión es porque está de acuerdo con el común. Por eso se llama la primera comunión. Y después lo confirman. ¿Usted sigue pensando como pensamos todos o no? ¿No? No, cuando hace un judío hace el bar mitzvá, a los 13 años, usted ya es adulto, usted ya cumple las tareas de los adultos. O sea, hay que volver a educar. Te viene la educación como el acto democrático. Votamos por qué tipo de educación. Aquí, por ejemplo, ya más o menos se comienza a trabajar en ese sentido. O sea, la educación es de acuerdo con el entorno y con las posibilidades de abrirme al mundo. Pero primero es de acuerdo al entorno. O sea, yo dónde vivo, yo quién soy y yo qué sociedad he podido configurar. Son tres cosas claras. Yo dónde estoy, porque yo estoy en una parte de la tierra y eso me va a dar formas de vivir en esa parte. Yo quién soy, yo tengo una historia. Y yo qué sociedad he configurado. Porque se supone que estamos en sociedad, porque estar en sociedad es más seguro que estar solo. Por ahí en una frase de Facundo Cabral decía, más solo que Hitler en el barrio del Once. Claro, el barrio del Once es de judíos, en Buenos Aires. O sea, el tipo estaba súper perdido, metido allá. Entonces, ¿qué sociedad hemos construido? ¿O estamos construyendo? Porque ahí viene la democracia. Votamos por la sociedad que estamos construyendo, porque esa sociedad me permite cumplir con mis deberes y me permite ejercer unos derechos. Porque las sociedades son todas con deberes. O sea, sociedades de derecho, pues debe haber la figura jurídica que explique que sea eso, pero la sociedad es puros deberes. O sea, dos personas, 4, 8, 16, viven y conviven siempre y cuando se cumplan los deberes entre ellos. A partir de ahí, eso se anula. Si no hay deberes que cumplir, no hay derechos que reclamar. Lo hemos dicho pues muchas veces aquí, solamente los niños tienen derechos y los desvalidos. El resto cumplimos deberes. Una vez tenemos educación, hombre, una sociedad para que funcione tiene que ser sana, aparece la salud. Tenemos que, y las democracias votan su tipo de salud. ¿Cómo será la salud? ¿Cómo será la salud preventiva? Por eso una democracia real vota espacios deportivos, vota parques de recreación, vota medio ambiente, porque todo eso es salud preventiva. No es que salimos a votar más hospitales, o sea, más enfermos. No. Una real democracia votará para que haya menos enfermos. Al haber menos enfermos, hay gente más activa y pensamientos más brillantes. Claro. Esta democracia establece a través de los deberes los trabajos que ejecutará esa sociedad. Y se buscará a las personas que tengan el espíritu para ese trabajo. O sea, a nadie le puedo imponer un trabajo. La educación me dice, a este muchachito sirve para trabajar con plantas. Por lo tanto, hay varios que están siguientes. Vamos a enseñarles agronomía, vamos a enseñarles biología, a los que tengan esa actitud. Hombre, hay uno que hemos descubierto que entre nosotros hay gente que le gusta hacer música. Ah, listo, les enseñamos música y traemos un profesor que les enseñe eso. Eso, por ejemplo, lo hizo Pedro el Grande en Rusia. Cuando se empezó a dar cuenta de lo que los rusos eran capaces, dijo, bueno, pero el problema es que no tenemos profesores. Y se los trajo de Francia. Por eso buena parte del idioma ruso está configurado por palabras francesas. ¿Por qué? Porque esas palabras no existían en ruso. Entonces, bueno, traemos y que nos enseñen. Eso, que es la gran tarea de Pedro el Grande. Esa gran tarea llegó a constituir una de las ciudades más lindas, donde está el museo más importante del mundo, que es el Hermitage, que se llama Petersburgo. San Petersburgo. Ahí se van a dar, pues, novelistas, ingenieros. Vamos a votar la permanencia de valores. ¿Qué valores son necesarios para nosotros? Esos valores o se toman de los que son indiscutibles. No matar es un valor, no robar es un valor, no amargarse la vida codiciando lo del otro, eso es un valor, eso no hay forma de que a uno le demuestren que cometiendo un error le va bien. No, ahí están los mandamientos, están los errores básicos. No mentir. Ahí están los errores básicos. Entonces, a partir de esos, eso no se discute, pero hemos encontrado otros valores. A ver, un valor se obtiene cuando algo que está en potencia ejecuta una acción y esa acción es buena. Eso fue lo que sostenía Gaviró, lo que sostenía Spinoza, que es el de la teoría de los valores. Un caballo está en potencia de correr. Si lo hacemos correr como es debido para que ejecute la acción de correr sin dañar al caballo y dándole posibilidades al jinete, un caballo que se hace correr con esas razones que hemos descubierto, o sea, lo hacemos correr de tal manera, lo aperamos de tal manera, el jinete lo montará de tal manera, se convierte en un valor. Un valor es toda acción ejecutada a través de la razón, decía Spinoza. Por eso la democracia, es que la democracia es un asunto racional. A mí dígame qué tipo de democracia tiene y le mido la razón a el pueblo. Qué tan inteligentes son. Que la democracia es una medida de quiénes somos. Cuando en el acto democrático se pasa de la potencia a la acción, dígame qué razones mediaron entre la potencia y la acción. A ver si eso que se logró es un valor o no. Por eso en los grandes congresos, en los senados, aparece gente muy brillante mediando su propuesta, o sea, la acción que quiere que se ejecute, a través de modos de pensar muy ordenados, tremendamente organizados. Entonces ahí aparece ese asunto de los valores. La democracia votará valores, porque los valores son acciones bien ejecutadas. La democracia votará la convivencia, o sea, cómo vamos a convivir, no solo entre nosotros, sino con los vecinos. Que es uno de los problemas que tiene el mundo moderno. Un montón de gente que se llama democrática y no quiere convivir con los vecinos. Claro, uno nunca ve que, por ejemplo, Dinamarca entre en conflicto con Noruega. En tanto que Noruega no entre en conflicto con ellos, no hay problema. Ahí viene una cosa muy importante, porque con la democracia aparece la palabra tolerancia, o sea, saber las razones del otro, no aguantármelo, saberlas, y al saberlas racionalizarlas. Eso de alguna forma lo lograron muchos pueblos. A ver, hombre, los suizos saben las razones de los alemanes y en un momento dado dicen, hombre, esas razones de los alemanes que hacen frontera con nosotros, de pronto las podemos pactar y nuestra democracia admite que los alemanes vivan en Suiza, por ejemplo, o en Suecia. Con la democracia viene la idea de futuro. ¿Qué futuro estamos votando? Y ese futuro es que lo que hemos logrado bueno siga persistiendo. Ya manejamos bien el agua, la seguimos manejando de esa manera, ¿eh? Hoy en día estamos entrando en una locura, que los últimos avances han sido elementos que han desbordado lo bueno que habíamos logrado. Ya no creímos que todo era avanzar, no, hay que parar para repasar. Allá hay un término muy lindo, porque paramos para repasar. A ver, ¿eso que hicimos fue bueno o no fue bueno? Y las democracias, por eso a mí me encanta la democracia participativa, se va a dar, y de alguna forma eso lo hacen, además de Suiza, en los Estados Unidos, en pequeñas comunidades, pequeños lugares. Crear una democracia general es muy complicado, porque todas las culturas ven el mundo de manera distinta. Uno ve, por ejemplo, los alemanes son unos estados federados, pero cada estado practica una forma democrática. Se ponen de acuerdo en dos o tres cosas a nivel general. Lo mismo pasa en los Estados Unidos. Uh-huh. Y en Suiza ni se diga, porque allá la democracia participativa comienza a manejar desde el barrio. O sea, nosotros vivimos en este barrio, listo, entonces vamos a votar cómo va a ser nuestra educación, vamos a votar cómo van a ser nuestras vías, vamos a votar cómo vamos a convivir entre nosotros, y aparecen los consensos. Nadie se niega a lo que es bueno, a menos de que uno esté enfermo. Tomar agua es bueno, entonces cuidemos el agua. Tomar agua en un vaso de plástico es malo, porque el plástico daña el ambiente, entonces vamos a tomarnos el agua en vasos de vidrio, que se vuelven orgánicos, ¿cierto? Vuelven y se integran a la naturaleza en caso de que se rompan, que es una de las cosas más interesantes, cuando en las democracias comenzamos a tener conciencia de que la tierra es lo único que tenemos. Y las grandes democracias votarán por eso, porque nosotros por fuera de la tierra no funcionamos. Y entonces viene esa tolerancia, saber las razones del otro, y al mismo tiempo hacer que esa tolerancia se vuelva una razón de aprendizaje. El otro, porque lo hace. No es de extrañar de que los grandes exploradores se den en el momento en que aparecen las democracias. Para los grandes exploradores, porque quieren saber las razones del otro, y si son buenas, las toman para ellos, y si no están de acuerdo, les enseñan. Esa famosa frase, pues, de los chinos frente a los jesuitas que llegaban a evangelizar, que les decían: ustedes, ¿por qué no vienen primero a aprender? Claro. Y después enseñan, pero no empiezan a enseñar sin haber aprendido. Nosotros tenemos en América Latina una herencia muy brava, y es lo que hay aquí se desprecia. Uh-huh. O sea, simplemente usted aprende lo que a mí me interesa, sin saber si esos aprendizajes que habían acá se servían de algo o no. Ahora, viene con las democracias, que yo creo que es uno de los grandes logros, en un absolutismo, en un sistema absoluto, la corrupción es absoluta. Nadie puede decir nada. Stalin en Rusia. Uh-huh. La corrupción en Rusia era una cosa terrible. La corrupción en la Alemania nazi era una cosa terrible. Y todo el que denunciara la corrupción simplemente desaparecía. La democracia, a pesar de que tiene corrupción, puede denunciar la corrupción. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia vital. La puedo denunciar. Tengo voz para denunciarla. Entonces, la democracia, a pesar de que nosotros somos muy difíciles de gobernar, pues gane el que gane, seguiremos siendo ingobernables. Fue una foto que tú tomaste en la ciudad de La Plata, en Argentina, en un graffiti que había por ahí. Seremos ingobernables si la democracia falla. ¿Qué, cuál es el problema de la abstención? De la gente que no participa del acto democrático y termina autogobernando, o sea, termina siendo anarquista y termina creando sus propias leyes y sus propios métodos, cuando la democracia es el son los mejores métodos que el hombre ha ido encontrando. Sí, por ejemplo, en el libro La Política de Aristóteles, Aristóteles recopiló 58 constituciones y dijo, vamos a ver qué pasa, cuál es mejor que otra, y qué pasa si juntamos esto y sacamos una media. Y se dio cuenta de que mucha gente pensaba igual, que muchos habían avanzado. Estos son mejores que nosotros, podemos hacer esto. Pero vuelvo y repito, el asunto de la democracia, primero es, ¿qué tanta educación tenemos sobre la democracia? Con todo lo que hemos dicho. ¿Qué sería la educación política? Los grupos que hay, ¿qué tanto y qué se hacen votar? La pregunta sería, ¿ustedes qué tanto saben de democracia? Esa sería una buena pregunta para cualquiera. Porque es que a mí me dicen, no, es que yo soy del Partido Verde. Bueno, ¿y qué tanto sabe del Partido Verde de democracia? Explícame. ¿Qué han hecho? ¿Qué tanto sabe usted que se dice conservador de democracia? Porque sin la democracia, ni usted que es verde, ni usted que es conservador, ni usted que es de izquierda, ni usted que es liberal, podrían existir. Entonces yo lo que veo, lo que nos está pasando ahora, es que estamos haciendo todo lo imposible por acabar con la democracia. Pues es una cosa de loco, ¿cierto? Hay muchas cosas que dan ganas de llorar, pero esta es la peor. Porque estamos tratando de acabar con la mejor forma de pensar para saber dónde estamos, quiénes somos y qué sociedad logramos. Fuera de esos tres ítems, ahí sí cabe decir la famosa frase religiosa, no hay salvación. Y eso sería la democracia, esa capacidad que tiene el hombre de desarrollar la razón para lograr vivir y darle sentido a la vida. De resto, no apague y vámonos, como dice la señora de Belén. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema la democracia. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa de La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.